Amigos del programa, hablamos de Ricardo Laraña, coordinador de actividades recreativas y deportivas de Social. Bien ahí, de la Secretaría de Desarrollo Humano. También está Claudia García con nosotros, una colega. ¿Cómo estás, Claudia, acompañándonos? Ricardo, siempre es un gustazo tenerte, pero buenísimo por el tema de la cantidad de actividades, ¿no? Mucho. La verdad que primero, un placer estar con vos y con la audiencia. Y bueno, muchas gracias por darnos la oportunidad de contar las cosas que venimos haciendo, que realmente son interesantes, van en una línea donde nosotros tenemos un horizonte bien claro con respecto a todo lo que es el desarrollo personal de los chicos y de las personas, de los vecinos. Nosotros cada vez que armamos una actividad pensamos siempre en el vecino, es decir, como cotidianamente estamos permanentemente en los barrios desarrollando actividades, nuestro vínculo es como vecino. Circunstancialmente estamos en cierto lugar en el municipio en este caso, pero nosotros lo tomamos y lo pensamos en función de vecinos. Convengamos que el deporte también busca la formación de valores, la conformación de equipo, también es importante hoy, pensando puntualmente en lo social o no. Mirá, nosotros estamos convencidos de que el deporte es una herramienta muy poderosa para orientarlos y encasillarlo a los jóvenes y a los niños en actividades sanas, de mente y cuerpo sano, tal cual, donde realmente los valores son muy importantes, que son muchos. Entonces, por eso hacemos mucho hincapié en el deporte social. Por ahí importante también buscar las personas que llevan adelante cada actividad. Yo soy un convencido que tiene que tener cierto perfil para trabajar en los barrios, con los chicos de los barrios. No es fácil, pero bueno, en esa línea estamos. Por eso lo mismo con las actividades que venimos planificando y organizando, va vinculado y relacionado a lo que nosotros pensamos, como te decía recién, en que el deporte es una herramienta muy importante y positiva para llevar y a los barrios, sobre todo para los chicos. Ricardo, es un ida y vuelta con los vecinos. ¿Cómo están con la presencia? Sabemos que Concordia es grande, que tiene idiosincrasias diferentes en lo que puede ser un barrio de Carretera de la Cruz o lo que puede ser la zona oeste. Buscan esto. ¿Te acordás que estuvo y hablábamos con vos del programa Relevar a partir de datos? ¿Se genera ese ida y vuelta? Mirá, la idea nuestra es cierto lo que vos decís, cada barrio tiene su particularidad, en función de eso nosotros con los datos del Relevar lo manejamos. Es todo un entramado que nosotros venimos, una red de contención o de acercamiento a los vecinos que venimos realizando desde la Secretaría de Desarrollo Humano. Acá en su amplitud. Exactamente. Entonces tenemos ciertos programas que están arraigados en la sociedad, que es el Kermés Itinerante para Niños, que vamos con un equipo del municipio, que son creo que 9-10 áreas involucradas, alrededor de 80 personas desembarcamos en los barrios para esta actividad que lo llamamos un día diferente de juegos. Ahí interviene deporte, educación, cultura, hasta tránsito lleva actividades recreativas vinculadas a la temática de ellos, lo mismo que ambiente. La verdad que es un grupo interesante. Y después tenemos el bus turístico, que de acuerdo al trabajo de nuestro equipo en territorio, hemos detectado que muchos niños, sobre todo, no conocen ciertos lugares turísticos de la ciudad. Entonces aprovechamos y articulamos con la Subsecretaría de Turismo y el Encomtur, y llevamos el bus a los barrios más alejados del centro. Le hacemos un recorrido, exactamente el mismo servicio que cualquier turista fuera de Concordia viene y paga por ese servicio. Nosotros le trasladamos el mismo a los barrios y bueno, hacemos recorrida los sábados a la mañana con distintos referentes barriales que nos ayudan a organizar los contingentes. Después, hace poco, con el equipo de Kermés que tenemos. Varias veces hablaste de articulación, Es como una bajada fuerte hoy de la gestión esto, ¿no? Mirá, nosotros estamos convencidos de que obviamente el presupuesto es acotado y la única manera de fortalecernos y llegar bien a los barrios es que cada uno aporte su granito de arena. Uh-huh. Pero siempre buscamos desde el sentimiento, es decir, logramos un equipo que realmente está compenetrado en lo que hacemos, comprometido y que lo siente a lo que hace a lo social. Porque también es cierto, el trabajo social no es para todos, vos tenés que sentirlo, yo soy un convencido. Y en ese caminar de armar actividades y acercarnos y contarla a las distintas áreas del municipio, vamos sumando gente que le gusta esto, que acompaña desde el llano. ¿Pura solo, no? Exactamente, yo soy un convencido que siempre digo, al que viene con ganas y onda positiva, lo abrazamos, y al aquel que no le interesa o no le gusta, porque está dentro de su esencia, y está todo bien, y seguiremos amigos como siempre, pero él en otro camino seguramente. Y desde ese lado vamos armando, y con ese sentimiento vamos armando las actividades. Hace un par de meses empezamos con kermés para personas mayores, en lugares donde no hay centro de jubilados. Es decir, nosotros a través de los datos que tenemos del Relevar, hemos detectado que hay muchos barrios donde las personas mayores no están organizadas, no tienen actividad. Qué bueno. Entonces nosotros vamos con una kermés adaptada para personas mayores. Acá también vinculamos al Departamento de Personas Mayores, Gladys Portugal, y la concejal Verónica del Boca, que están trabajando en esa línea, se sumaron. Y bueno, empezamos con esa actividad, la verdad muy interesante. Aparte ya instalaron un mojón ahí para... Sí, la verdad que la pasan, o la pasamos, porque la idea es pasarla todo bien. Un día diferente, con juegos, bailes y recreación. Y también con la misión de tratar de que ellos empiecen a organizarse, como para empezar a detectar qué es lo que le gusta y ver de qué manera podemos acompañar desde el municipio a lugares más alejados que tengan alguna taller o alguna escuela recreativa, deportiva, de baile. Ese un poco es el desafío. Eso también es parte de la articulación, ¿no? Instituciones intermedias, sí, que terminan jugando un rol clave, ¿o no? Nosotros, ustedes como estado presente ahí. Yo te cuento cuál es la metodología nuestra del acercamiento a los barrios. Detectamos qué actividad vamos a hacer en cierto barrio de acuerdo a la necesidad que vemos de poder hacer algo diferente, de modificar al menos una tarde y que la pasen diferente y la pasen bien. Detectamos el lugar, nos acercamos con algunos referentes positivos que nosotros decimos, que no estén contaminados en lo político. Nosotros no nos interesa eso. Bien. Somos trabajadores sociales, eso nos identificamos. Y empezamos a contarle a los vecinos, muchos vecinos del llano que son vecinos sin cargo, sin nada, cuál es la idea nuestra de una actividad en el barrio. Normalmente son actividades que les seduce y les gusta a los vecinos, y los invitamos a que nos acompañen en la organización. Nosotros, más allá que tenemos armado toda la estructura de cada evento, el vecino nos ayuda muchas veces con la difusión. Les acercamos folletos para que nos ayuden a difundirlo, no solo con los vecinos del barrio, sino algunas instituciones intermedias. Y también con algunos negocios de la zona y lo demás. Entonces empezamos a preparar y organizar con los vecinos de cada barrio. Cierto. Siempre hacemos 3 o 4 reuniones previas. Por ahí, si hay que hacer algún chocolate o repartir algo para la merienda de los chicos, lo hacen y se organizan los vecinos, nos acompañan de ese lado. Y bueno, y en las actividades están activamente con nosotros. Entonces, eso fortalece el vínculo. A nosotros nos ayuda a que nos conozcan con nombre y apellido, que son los que estamos a cargo de los programas o de las actividades, y nosotros conocemos con nombre y apellido a los vecinos que se nos ayudan. Entonces el vínculo es diferente. Nosotros logramos que se comprometa al vecino y forme parte de la actividad, y gracias a Dios nos va yendo muy bien. Sí, por eso seguimos y vemos una agenda nutrida de actividad. Y en este caso, Ricardo, que estén escuchando el programa y eso lo recomendamos, contactarse, o es a partir de una lectura que hacen ustedes. Mirá, porque viste que hay por ahí un lugar que dicen, che, mirá, podemos armar, ahí hay una buena... recomendamos que se contacten con la secretaría, pero puntualmente con tu área. Mirá, nosotros, ¿cuál es nuestra modalidad? Tenemos agentes territoriales en la mayoría de los barrios. Se dividió Concordia en varios distritos, y entonces en función de los números que nos van dando, las zonas que más necesitan, nosotros como que abrimos las puertas bien, con nuestra actividad. A partir de ahí desembarca el equipo de transformación barrial, que le llamamos, y empiezan a laburar con los vecinos sistemáticamente, dos o tres veces por semana están en territorio los equipos nuestros. Entonces nosotros, con esta actividad que nos vinculamos con los vecinos, no solo le contamos específicamente la actividad que vamos a desarrollar, sino todo el trabajo que viene desarrollando la Secretaría de Desarrollo Humano. Entonces, todo un trabajo articulado. Pero más allá de eso, estamos recibiendo inquietudes de los vecinos de distintos lugares, lo vamos agendando y lo vamos trabajando sin ninguna duda. Bueno, Ricardo, ahora sí llega un encuentro muy importante que se va a estar llevando a cabo este fin de semana, arrancando el viernes, que es un encuentro de hockey social. En un lugar extraordinario que tiene Concordia, que es la cancha de hockey del polideportivo, para conocerlo. ¿Viene ahí o no? Sí, mira, este fin de semana, a partir del viernes a las 5 de la tarde, vamos a llevar adelante el quinto encuentro internacional de hockey juvenil social. Fue una articulación que hicimos con la Federación Argentina de Hockey Social, una federación muy importante a nivel nacional, que tiene más de 160 ligas desarrollándose en el país, y más de 200.000 jugadoras afiliadas en distintas categorías, masculino y femenino. Entonces, desde ese lado nos interesó, porque va en la línea que hablamos al principio, la importancia de fomentar y difundir el deporte como una herramienta positiva y de contención para los niños y para los jóvenes de nuestra ciudad, y motivarlos también con estas clases de actividades, porque una de las cosas que nosotros pregonamos es que todo chico o joven tenga la misma posibilidad que un jugador federado. Entonces, desde ese lado estamos trabajando, las organizaciones en conjunto con la Federación Argentina, ellos hacen todo lo que es la organización específicamente del evento, el fixture, el cronograma de partido y cómo van avanzando de acuerdo a los resultados. Fíjate que este fin de semana vienen alrededor entre 250 y 300 deportistas, bueno, y esperamos alrededor de 600, 700 personas que hacen el acompañamiento de toda la movida de este evento deportivo, social y turístico. Exactamente, desde ese lado lo tomamos como turismo deportivo, y bueno, estamos trabajando fuertemente en eso. Fíjate que recién estaba viendo, hay 22 áreas involucradas. Mirá vos. Más de 120, 130 personas que ya vienen trabajando, así que muy contento, realmente, muy ansioso, y cada vez que nos reunimos, el objetivo nuestro, siempre le digo, son chicos jóvenes que vienen, que están hace tiempo, que están entrenando para dar lo mejor en la cancha, y también se están organizando para que sea pasarla bien. Seguro. Todo lo que conlleva extra lo deportivo, es decir, que se empiezan a conocer jóvenes de distintos lugares, que eso también está muy bueno. Y con ese compromiso nosotros estamos trabajando para brindarle a las delegaciones y a los chicos que vengan el mejor evento posible. Y en este caso, Concordia, ¿cómo se presenta? ¿Como selección? ¿Como equipo? Diferentes equipos, diferentes zonas. ¿Cómo es el formato? Mirá, el formato es selectivo, de selecciones. Vienen de la Federación Argentina tres seleccionados, dos femeninos y uno masculino. Viene la selección del interior de Uruguay, de hockey social, del masculino y femenino. Viene una selección de masculino y femenino de Malvinas Argentina en Buenos Aires. Viene la selección de la zona centro de la provincia, también todo lo que hay hockey social. Así que bueno, bien. Realmente muy interesante la propuesta y el desafío nuestro, como te digo, es recibirlo de la mejor manera, que no solo en el aspecto organizativo, sino yo soy un convencido que la parte afectiva tiene mucho que ver también en la contención de los jóvenes, abrirle los brazos desde Concordia como para que nos tengan en cuenta para posibles eventos de estas características. Y sí, que nos recuerden bien que de última aquel que ha viajado mucho en el deporte, necesitamos que nos reciban bien, que nos acojan y bueno, ver la posibilidad de que pasarla lo más lindo posible. Ricardo, conociéndote y sabiendo obviamente tu trayectoria en el deporte, para contarle a la gente, juega realmente, estamos atravesados por problemáticas sociales de las más feas, para decirlo, ¿no? El consumo, por dar un ejemplo, que el otro día nos tiraban datos que cada vez son más chicos los que acceden a sustancias ilegales, para decirlo. Saber el rol que juega el deporte para contrarrestar estos escenarios. Y ni que hablar en los sectores, impacta en todos lados, esto hay que decirlo también, pero en los sectores más vulnerables, donde la falta de oportunidades, ¿esto es real, esto es así o no? Sí, mira, obviamente no solo Concordia, sino el mundo está. Fíjate lo que pasó en Brasil, ¿no? Uh-huh. Nosotros estamos trabajando como una herramienta de captación, porque es una actividad que a los chicos, a los jóvenes los seduce mucho. Uh-huh. En función de eso, por eso hoy hablaba que es importante el perfil que tiene que tener la persona a cargo de los chicos. Hay un riesgo de humanidad. Es clave. Es decir, si yo ponemos desde el municipio un profesor, un entrenador en un barrio, a nosotros nos interesa si salen grandes jugadores o no, uh-huh, o técnicamente mejoran. El objetivo nuestro es que lo contengan, uh-huh, que entiendan y que tengan el perfil como para detectar si hay un vínculo afectivo fuerte con el alumno, seguramente el profe o el entrenador va a detectar ciertas situaciones o comportamiento del niño que le va a abrir una alerta, como para decir a Pedrito le está pasando algo. Sí. Entonces, por eso es importante el fuerte el vínculo entre el profesor y el alumno y poder detectar esas problemáticas que no se dicen, uh-huh, eso lo digo yo, que el profe pueda detectar eso y con un equipo poder abordar distintas problemáticas y una atención integral a los chicos. Eso es un poco el desafío. Todo un engranaje. Viste que cuando, yo me acuerdo que cuando hablé con el secretario, obviamente el área que pertenecés, que estuvo acá, hablamos de entender el relevar, ¿no? Pero cuando vos lo vas entendiendo, se mueve un engranaje que activa un montón de canales, ¿viste? Yo las estadísticas de gente que se había ido de la escuela y que se revinculó, ni que hablar con esto que vos estás contando, el deporte jugando un rol importante en lo social. Y yo no me acuerdo si fuiste vos quien me contó de que si el pibe deja de ir dos o tres clases, ya se comunica, che, vamos a ir a ver qué le pasa, vamos a ir a la casa, y ahí saca lectura de también una realidad compleja, pero que por lo menos uno está presente ahí, ¿o no? Sí, bueno, el relevarte tira muchos datos, datos duros y concretos. Nosotros sabemos desde el programa todas estas cuestiones que vos decís, los chicos que van a la escuela, que no van a la escuela, hay articulación con la escuela de la zona donde se está trabajando y se le hace un seguimiento, eso por un lado. Y después tener todos los datos, fíjate que nosotros, que te contaba que empezamos con el programa de personas mayores, que vamos a hacer actividad recreativa, la kermés, cuando pensamos en un barrio, porque el relevar nos tira qué cantidad de personas mayores hay en el barrio. Entonces nosotros con un equipo, un día antes, vamos y lo invitamos casa por casa, a los vecinos, así que vayan a pasar un día diferente, en el lugar donde va a ser, les contamos las actividades que vamos a desarrollar. Entonces lo tenemos detectado y ya sabemos, y vamos con las invitaciones concretas. Sabemos con nombre y apellido qué persona vive en cada casa, Entonces vamos y los invitamos mano a mano, cara a cara. Es un cambio de paradigma, te digo. Entonces, es como que, claro, es como que la persona también le viene bien porque es como se hace visible. También reuniones previas. Yo decía cada vez que le fuimos al San Miguel primero y tenía reuniones con los vecinos contándole y había 7, 8 personas mayores. Y no, empezaba, uno ve la necesidad de contar, de hablar. Y bueno, una reunión de las 7 de la mañana, de las 7 de la tarde, terminamos 9:30, 10 de la noche. Sí, claro. Entonces muchas veces es importante prestarle el oído para algunas cosas que quieren contar las personas y eso también es importante. Sin duda que es importante. Ricardo, ¿es gratuito? ¿Podemos ir a disfrutar del torneo y darle una vuelta por las instalaciones cualquiera de los 3 días? Sí, sí, sí. Es en la cancha de agua y en el predio del polideportivo. Uh-huh. Es gratuito y me encantaría que la mayor cantidad de personas se puedan acercar para fortalecer todo el trabajo que vienen haciendo cada profesor en su localidad. Y me quedó picando y no te contesté una de las preguntas, quiénes son los que representan a Concordia. Uh-huh. Acá en la zona nosotros, y sobre todo en la zona sur, hay un profesor Marcos Núñez, uh-huh, uh-huh, que muchas veces está en la zona de carretera. Y se lo ve en la costanera los sábados a la tarde, que él hace específicamente lo que es hockey social. Él está vinculado a la Federación Argentina, entonces armó 2 equipos, 2 selecciones que nos van a representar a Concordia, el masculino y el femenino. Bien, un trabajo bárbaro que está haciendo este profesor, uh-huh, que está conteniendo a más de 100 alumnas en distintos lugares. Yo creo que hay que resaltar esa clase de trabajadores sociales que tienen el perfil para estar con los chicos. Uh-huh. Y el evento empieza el viernes a las 5 de la tarde. Vamos a estar jugando hasta las 10 de la noche, más o menos. El sábado va a ser de 8 a 13 horas. Uh-huh. Se para y después se continúa el sábado de 17 a 22. Ahí hago un paréntesis que pensamos que en las 20 horas vamos a hacer un acto inaugural donde van a estar las autoridades, se le van a entregar presente a los participantes y bueno, y un poquito le vamos a contar, es decir, toda la cantidad de áreas del municipio que están trabajando, la cantidad de gente que está involucrada, sí, sí, sí, para que ellos se sientan de que le damos la importancia que realmente se merecen. Y bueno, y vamos a terminar con un grupo musical ahí como para darle una cuota de diversión. Ricardo, te pregunto porque se viene la época estival, se viene el verano, se empiezan a diagramar cuestiones ahí. Si hablamos de noviembre, uno empieza ya a hablar de balance, ¿no? Uh-huh. Y obviamente que tu sector tiene que tener un balance positivo por la cantidad de actividades que nos gustaría más, seguramente nos gustaría más, pero se viene el verano, se empieza a diagramar lo que puede ser época también compleja, delicada. Sí, mira, antes de pensar en el verano, te voy a contar, nosotros articulamos con la Secretaría de Turismo de la provincia, hay un programa que se llama Conociendo mi Provincia. Entonces en agosto empezamos a trabajar con esto. Bueno, es un programa que viene de Paraná, busca los contingentes de distintos lugares de la provincia y se le hace un paseo por las zonas turísticas de Paraná, túnel subfluvial, casa de gobierno, costanera y algunas cosas. Por suerte, articulando, como vos decís, con la provincia, la Secretaría de Desarrollo Humano, articulamos con CTM, que tiene transporte. Bien, Entonces las 3 áreas nos juntamos y decidimos armar un contingente de personas mayores que se armó de distintos centros de deporte y recreación que tiene la Subsecretaría de Deporte, que está a cargo de Josefina Bufa. Uh-huh. Y mañana, si Dios quiere, nos estamos yendo todo el día a un programa de, bueno, Conociendo mi Provincia. Y bueno, estamos muy ansiosos porque es el primer contingente. Ya nos reunimos ayer en el municipio y fueron todos los involucrados que van a viajar. y realmente uno ve las ganas de divertirse, de pasarla bien, de seguir viviendo. Estamos muy entusiasmados, así que mañana, si os querés, llevamos un contingente a Paraná, y bueno, estaremos recorriendo el túnel, que ya está, nos pasaron el itinerario, casa de gobierno en el museo, y después, bueno, hacemos compartimos almuerzo entre todos ahí en el predio del túnel, en el comedor. A la tarde vamos a andar recorriendo todo lo que es la zona costanera y nos estaríamos regresando. Para nosotros es muy importante brindarle un espacio y que seguir teniéndolo en cuenta a las personas mayores, a nuestros vecinos, y con la idea de, si sale todo bien, ya tenemos preparado un proyecto para un programa, porque esto salió ahora como una prueba piloto, pero el año que viene, si Dios quiere, ya estamos armando un programa para al menos una o dos veces por mes puede llevar contingente, pero de los barrios. Entonces, gente de los barrios que por ahí, si no salió de Concordia, va a ser toda una movida muy interesante. Y ahí ya armamos un equipo, va Josefina, que trabaja con personas mayores, va un par de chicos Josefina, yo le decía abuelo y me dijo, no. Permanentemente te está corrigiendo esos detalles. Equipos del Relevar, que tenemos personas que trabajan con personas mayores, va una enfermera, voy yo de coordinador ahí, articulador, y vamos un equipo de contención por cualquier eventualidad. Así que estamos muy expectantes, nosotros una actividad nueva, y bueno, pensamos que va a ser muy enriquecedor y muy muy positivo. Y aparte a modo de inicio, ¿no? Porque eso está bueno. Exactamente. Siempre bien. Articulando, en este caso para nosotros es clave STM, que autorizó el presidente el traslado, y bueno, ya estamos reuniéndonos, si Dios quiere, a la vuelta, para armar un programa ya conjuntamente con la Secretaría de Turismo de la provincia para poder llevar contingente en forma permanente, no todo el año. Y aparte ahí, como vos dijiste, ¿no? Recurso flaco. Hay que ser ingenioso para buscar y gestionar para que todo salga y orientar los recursos justo, ¿no? Sí, ese es el desafío. Es decir, nosotros estamos con recursos muy acotados y por eso decía la necesidad de empezar a articularnos. Seguro. Cada área tiene su cosa como para aportar, y en función de eso salen las cosas. Es un poco el desafío. Ricardo, como siempre, un gustazo tenerte en el programa. Charlar con vos siempre es grato, así que te agradezco mucho la predisposición de venirte a charlar en vivo. El agradecido somos nosotros, que nos brinde el espacio realmente para contar lo que estamos haciendo de nuestra área, de la Secretaría de Desarrollo Humano, a cargo del ingeniero Sebastián Arístide, que un poco el orientador de esto, son los que ponen las pautas de trabajo, y en función de eso nosotros nos encolumnamos y tratamos de brindarle en un lugarcito distintas opciones a nuestros vecinos. Sin duda, un rol importantísimo, ¿eh? Claudia, gracias por acompañarnos, ¿eh? Pablito, nos vamos a la música, nos vamos a la tanda y seguimos con más Mañanas del Sur.